La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. Feliz primavera, feliz primavera. Llegó la primavera, llegamos nosotros, llegó la magia. 21 de septiembre, estamos juntos, estamos en vivo, estamos en @ Maru Moyo y vamos a esperar, en un ratito se va a conectar Eulalia, que vamos a ver quién es este ser misterioso que además de tirar tarot tiene un montón de cualidades más. Y vamos a, mientras esperamos que Eulalia se conecte y vemos que vamos a preguntarle, vamos a pensar que en esta primavera también crecen sueños. Los sueños que nos podemos proponer para lo que queda del año, las ganas de cumplir deseos. Y hay gente que recurre a, no sé, a hacer una lista, a hacer un ritual, a rezar. Pero en realidad los deseos tienen más que ver con creerlos posible. Si yo creo que es posible, sucede. ¿Cómo hago para creer que es posible? Dejo que el pensamiento, eso que está todo el tiempo diciéndome no vas a poder, no vas a llegar, no lo vas a alcanzar, ¿no? Trate de disiparse, trate de acallar la mente, tratemos de acallar la mente y empezar a pensar que todo aquello que tenemos ganas de tener, sea material, sea espiritual, sea amoroso, sea de la vida, sea para la salud, va a suceder, pero con mucha convicción. Esto tiene que suceder, esto va a suceder porque me lo merezco, porque hace mucho que lo estoy esperando, porque tengo ganas de tenerlo, y con las ganas ya es un montón, porque hay gente que no tiene ganas de nada. Vieron que hay gente que no tengo ganas, no me interesa, no. Es decir, le haces 1000 propuestas y no enganchan ninguna. Eso no quiere decir es ser depresivo, a veces es ser pesimista, no tener... Es decir, no creer en la magia hace que no la tengamos. Es decir, podemos tener suerte, podemos tener... Pero nunca va a ser mágico. Porque como no creemos merecedores, no nos creemos que es posible. No. Los deseos se cumplen. Eso se los firmo, se los sello. Hola, Lore. Hola, Lo. Lo que tenemos que aprender es a decirlo, a pedirlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Escribiéndolo, pensándolo, pero sobre todo imaginándolo. Cuando uno imagina aquello que desea y lo imagina hecho, no que va a pasar, sino que ya está pasando, llega un momento que eso viene. No importa el tiempo que pase, porque ustedes se van a dar cuenta que viene. Viene cuando tiene que venir. Porque nada sucede antes de la hora señalada. Nada. A mí me encantaría que ustedes me vayan contando cuáles son los deseos que tienen, cuál es el deseo que se les cumplió pidiéndolo solo al universo, pidiéndolo solo a tu yo superior, que sos vos mismo elevado, ¿no? Y que sabe qué es lo perfecto para vos. ¿Qué es aquello? Pero no, a ver, yo sé que, bueno, a mi hijo también lo he pedido. Uno de esas cosas siempre intenta elevarlas al universo, ¿no? Que quiero tener un bebé, que quiero ser mamá, que quiero tener una casa. Pero hablemos de deseos esos que parecen imposibles. Esos deseos que uno dice, se cumplen. Vuelvo a tener mariposas en la panza, vuelvo a tener ganas. Mira, me dice, el video en directo se detuvo. ¿Vos me detuviste el video, Dami? ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! No veo mi ramo de flores. No lo estaría viendo. ¿Qué pasó? ¿No alcanzaba? ¿No alcanzaba las pautas? Queremos avisarles que están abiertas las inscripciones para las pautas publicitarias de toda la radio. Que son todo el tiempo, ¿no? Por hora. Una vez por hora, ¿cuántas veces da? No me acuerdo cómo era. 24 horas de pauta publicitaria permanentemente en el aire, metiéndole a la gente que tiene que comprar, que tiene que venir, que tiene que. Y bueno. Sucede. A ver, dice, tengo seguidores activos. No sé. Bueno, me voy a conectar. ¿A vos qué te gustaría pedir? ¿Qué deseo te gustaría que se te cumpla? ¿Cuál sería el deseo menos pensado que un día te das cuenta que atraes lo bueno y que atraes todo lo que querés? O que quizás se te dio esa oportunidad que no se te había dado nunca. Hay que ser preciso, como en las preguntas para el tarot. Hola, Caro. Bueno, mira, se me cumplió un deseo. Acá está Caroleta. Hola, mi amor. Ahora vamos a tirar las cartas. Y justo estaba diciendo que para hacer una pregunta al tarot hay que ser preciso. Preciso, es decir, ¿qué va a pasar con esta situación? No hacer toda una historia, ¿no? Hola, Caroleta. Hoy éramos tan felices, tan felices. Nada, me encanta que estés acá. Feliz primavera. Feliz día del estudiante, porque nosotros siempre seremos estudiantes, porque los docentes nos perfeccionamos permanentemente. y porque escuchamos, bueno, hoy hubo clases en los jardines, en las primarias, pero en las secundarias no. Feliz día a mi hijo, que es un gran estudiante, al tuyo, Caro. Y a disfrutar, ¿no? De que ahora se puede estar un poquito, oscurece más tarde, se puede estar más tiempo al aire libre, no importa, es un día gris, horrible, como, no tiene por qué salir el sol para que esté bueno. Porque si no estaríamos quejando, ay, cómo pica, ay, cómo duele. Hola, Elsa. Hola, Mariel, ¿cómo estás? Hola, Elsa, ¿cómo estás? Y acá estamos. Qué raro, mis amigas que nos han conectado. Creo que van a dejar de serlo próximamente. Y seguimos pensando en cómo pedir aquello que tengo ganas de tener. Con palabras coherentes y precisas. Con claridad, pensando que lo voy a poder cumplir, que me lo merezco, que soy agradecido, porque el agradecimiento es la base del éxito, y necesito agradecer todo el tiempo, como así a nuestros papás hayan sido lo que haya sido, hay que agradecer la fuente de vida, al universo hay que agradecerle aquello que nos otorga. Y cuando es malo y no lo pedimos, preguntarnos qué nos quiere enseñar, qué nos quiere decir, qué nos está queriendo decir esta situación que me incomoda, qué tengo que aprender, ¿no? Porque si no se repite, ¿y cuándo? Ah, ¿y viste lo que es? Mira, te lo chupo en vivo. Este termo es casi mi pareja, es mi pareja. Gracias, Elsa, sos tan buena. Hola, Marian, qué lindo verte conectada. Hola. Un beso para Ceci, que está en México, mi compañera del jardín, de la primaria, de la secundaria. Nada, que tiene esa hija tan histriónica, tan linda. Y los varones y nada. Me encanta que estés, Marian, conectada. Caro, este es el mate justo, se llama. Es un poco costoso, lo hacen en Rosario, lo envían a cualquier lado del país, sale como 25 mil pesos, pero vale la pena. ¿Qué miras? ¿Qué te asomas? Pero no dice acá el precio, no dice, sale 25, yo le aviso para que no se asusten. Entran a Mate Justo, pero no, vos estás con el termo, ¿yo con qué mano querés que haga el termo? O las muevo, no puedo todo. Entonces esto te lo llevas en el auto, lo llevas, y no corres riesgo, por ejemplo, de quemar a un chico o que se te vuelque. La yerba te dura un montón, va acá adentro. Y no me lo regalaron ni le hago la publicidad. No parece, ¿no? Y bueno, acá llegué hoy, solo le traje un regalo a Damián, que es el alfajor que ganó el premio en Mar del Plata, el premio al alfajor más rico del mundo. Pareciera que no sé si es el más rico del mundo, es sin dulce de leche, pero bueno, espero que te guste, Dami. No, tiene una crema, no sé, de cacao al licor, no sé, ganó, por algo ganó. Plata y miedo no tuvimos nunca, pero voy por el mate, sí, pone Mate Justo, hola Charlie, matejusto.com.ar, o después te paso por WhatsApp el dueño directo. No lo busques por Mercado Libre porque sale mucho más caro. Mate Justo. Es un automate, pero todo de acero. Y es mi pareja. Es mi pareja. Es casi todo lo que necesito en la vida. Besarlo. Bueno, entonces hablábamos de los deseos que se cumplen. A vos, Caro, Carolina, Caroleta, ¿qué deseo se te cumplió que no esperabas, además de trabajar juntas en desarrollo social? ¿Qué es aquello que vos deseabas con toda tu fuerza y se te dio? Y se te dio, por ejemplo, bueno, el cargo directivo. ¿Qué fue aquello que pediste al universo alguna vez y te lo conceden? Contame. ¿Cuál sería ese pedido? ¿Cómo lo pediste? ¿Si lo hiciste creyendo que era posible? ¿Si pudiste? ¿Si tuviste que esperar mucho? ¿Si pensabas que lo merecías o no pensabas? ¿Pensabas que era mucho para vos?

Estuve sábado y domingo en Posada Güemes, en Mar del Plata, en el hotel de mis amigos, gracias. Inmejorable. Fuimos a conocer el departamento de nuestra amiga y nos quedamos con ellos, con Oscar y con Sandra. Fuimos a Mar Chiquita, que nos encantó, a ver su terreno. Y claro, el lunes jugamos al tenis, al rayo del sol, porque había 100 soles. Y bueno, ahí fue. Hola, Patri. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo están? Hola, hola a todos. Feliz primavera. Yo le pedí a Damián algo de mariposas en la panza, que tiene que ver un poco con la primavera y con esto de sentirse bien. Y bueno, me puso esto de una mujer de 75, que se encontraba con quién. ¡Ay! Pero qué divino. Bueno, parece que hubo un amor entre una de 75. Nunca hay que perder la esperanza, ¿eh? El que esté solo, ya le aviso, no me pierda la esperanza. Y los que estamos acompañados, bueno, ya sabemos que no queda otro. Claro, no perdamos la esperanza de que algo suceda diferente. Hola, Patri. Bueno, feliz cumpleaños a Lara, que fue el cumpleaños. Feliz cumpleaños a... ¿Quién cumplió años esta semana? Todo el mundo cumplió años. Cállate, ¿qué me importa? Ay, Julio Iglesias, qué hombre, ¿eh? 80 años de Julio Iglesias y es tan guapo. Ay, sí, es divino. Buscame un tema después de Julio, pero uno lindo, ¿viste? Esos que te... Que uno lindo. No del hijo, ¿eh? No, lindo, romántico. No tengo ganas de escuchar algo tipo, no sé, bailando, no sé. A ver si se conecta. Hola, Patri. Bueno, este sábado constelamos toda la tarde, de 3 de la tarde a 9 de la noche vamos a estar constelando en mi centro con Ariel y con 11 personas que van a venir a ver qué podemos hacer con esto que nos pasa, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra familia, con nuestros ancestros o con algo que no sé de dónde viene, pero que no es mío. No es mío, pero me pasa. Siento esta carga, siento algo que se repite, que no se me da, que por más que lo pida el universo no se da, que no es para mí, que no me siento cómoda. Entonces vamos a buscar de dónde puede venir. Sabemos, hola, Pao. Con Pao nos fuimos también a festejar el Día del Maestro, nos encontramos después de un montón de tiempo, nos sacamos fotos. Hola, Pao. Hay un solo lugar para constelar este sábado que se produjo porque, bueno, una persona viajó y no va a poder venir. Era probable que viajara y, bueno, por suerte viajó. Así que, bueno, el que quiera ocupar ese lugar, me manda un WhatsApp y ese lugar está libre. Ahí entró... ¡Hola, Moni! ¿Cómo estás? Bueno, ahí entró Eulalia, que es nuestra invitada. Ahora la vamos a poner en vivo con nosotros y le vamos a poder hacer las preguntas que querramos, no de salud. Y tienen que ser cortas y al pie. No va a estar dando una devolución. Para la devolución vamos a decirle que dé su teléfono y ustedes van a contratarla para que le tire las cartas. Hoy va a responder. Ustedes dicen cómo se llaman, la fecha de nacimiento. Hola, André. ¿Cómo se llaman? La fecha de nacimiento. ¿Y qué quieren saber? Pero, por ejemplo, voy a conseguir el trabajo que quiero, voy a reconciliarme con mi pareja, voy... Algo así. Pedime entrar al vivo, Eulalia. Hola, André. Hola, Pao. Hola a todos. Hola, Charlie lo vi que entró primero. Que tengan una primavera hermosa. Que no dejen de florecer. Que todo les florezca. Tómenlo como quieran. Carolina va a entender que les florezca todo lo que tengan ganas. En Mar del Plata estuvimos el sábado y el domingo acompañando a Sandra. ¿Saben con quién me encontré en el hotel Posada Güemes, en el hotel de mi amiga? Con Lidia Catalano, de Esperando la Carroza, ¿se acuerdan? La que se iba para atrás. Yo ya la vi, empecé tres empanadas y listo. Lidia Catalano, cómo no, búscala, por favor. Y estaba el intendente de Berazategui, Musi. El sol rajaba la tierra, un día increíble. Estuvimos las 8 amigas juntas. Somos 8 y éramos 8, felices de la vida. Fuimos a comer a un lugar muy, muy así, muy... ¿cómo te puedo explicar? Dami era muy, muy bodegón, pero medio pelo para abajo. No, no, pero medio pelo para abajo, re abajo, ¿eh? Ahora, la gente hacía fila en la calle y en la vereda y en todos lados. 20 horas, el grupo de 8 mujeres de más de 50 años, ya cenando, como si fuéramos realmente jubiladas. ¡Hola, Pau! Bueno, sabemos que Autoservicio Don Tito nos provee las talitas que Diego me trajo a casa y todo lo que Paula me mandó hoy. Gracias por los wok, los champiñones, por todo. Bueno, y era horrible el lugar. Pero, como yo no como mariscos, pero las chicas sí, se pidieron cazuela de mariscos y un montón de salmón blanco, no sé, bueno, estaban chochas. Parece que no hace falta que el lugar sea lindo para comer bien. El lugar era feo, feo, tirando a muy feo, pero comimos muy bien, nos atendieron bien, viste, te ponen la coca de litro, viste, esas cosas tipo... No, no. Las chicas tomaron vino, yo no, porque bueno, miren, yo ya no tomo más alcohol. Hola, Gus, ¿por qué estarás por aquí? ¿Por qué estarás por aquí? Contame esta primavera, ¿qué dice el calendario maya? Vos viste que yo cumplí los 52 y renací. Bueno, en este renacer, que fue el día de mi cumpleaños, me suceden cosas, ¿no? Como esto de volver a vivir, volver a intentarlo, volver a empezar, no. Porque uno no empieza, sigue para adelante. No, no puedo creer quién se contacta. No, no, no, no, no. Estoy viendo. Luca, no lo puedo creer. Semil. Hola. ¿Cómo estás? Qué bueno verte conectado, mi amigo. Qué hermoso, qué lindo verte. Acá tengo un pedido. No, pero es de Claudio. Necesito que vas a recibirlo hoy la visita de otra renacida. ¡Ay! No me digas que Eulalia cumplió 52. Bueno, vamos a ver cómo estamos viviendo este renacimiento. Yo también te mando un beso enorme, enorme, enorme. Me encanta que estés acá. Después, mira, ¿cuántos años hace que somos amigos? Más de 25. Con eso te digo todo. Me encanta que estés acá. Me encanta. Y decile, Gustavo, a Eulalia que me pida entrar al vivo, ¿sí? Porque si no, no puedo darle lugar para que empiecen la gente a preguntar. El que quiere preguntar, empieza ya. Y pone su nombre. No sé, me llamo Patricia y quiero saber si voy a tener un buen trabajo de arquitecta. Que ya te digo que sí, no hace falta ni que se lo preguntes a Eulalia, pero bueno, pregúntalo. Pero así, simple, sencillo, no de salud. No contestamos... problemas de salud, ¿no? No hacemos predicciones con la salud. Me encanta que esté Luca. Con Luca nos conocimos por internet, así hace muchos años. No me acuerdo si era por internet o por dónde. Sabrina, hola, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras dice, no puedo decirte nada hasta que la primavera que llegue. Ah, ¿en 2 días llega la primavera? Me estás jodiendo. ¿Por eso no me compraste flores, Dami? Con razón. ¿Qué me las vas a traer el miércoles que viene, como yo te traje el alfajor? Les aviso que los alfajores, milagro del cielo, no sé qué, una cuadra de cola y 1000 pesos cada alfajor, mejor que sea el mejor alfajor del mundo, porque si no, nos quedamos con Capitán del Espacio. ¿Vos te quedás? Sí, pues bueno, traigo un triple la próxima. ¿Para qué me haces ir hasta Mar del Plata a traer el alfajor más rico del mundo? Ah, es el sábado. El sábado comienza la primavera. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Si no me llegan las flores, me las voy a comprar yo mientras estoy constelando. Me compro flores. Bueno, a ver. No se conecta Eulalia. Entonces vamos a poner el tema de Julio Iglesias y vamos a esperar que Eulalia me pida entrar al vivo para que podamos hacer las preguntas que ya deberían estar acá. Ya deberían estar acá. Este sábado comienza la primavera real, pero la empezamos a festejar hoy. Porque siempre, siempre, siempre hay un día en que todo cambia, en donde nos proponemos que tenemos que sentirnos mejor, que nos merecemos algo mejor, que todo puede ser, que todavía estamos vivos. ¿Qué más podemos decir, Gus? Que todo es posible, que si lo creo, si lo atraigo, si tengo el poder de pensarlo, es posible. Es posible aquello que con lo que sueño. Somos creadores de nuestra vida. Si bien el destino existe, nosotros podemos acompañarlo y hacerlo. Nosotros tenemos un día para nacer y un día para partir, pero en el medio lo que hagamos con nuestra vida tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra actitud frente a la vida. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pedimos? Y no pedir por pedir, sino pedir realmente. Igualmente el universo es infinito y pedir, no sé, dinero o pedir viajes o pedir lo que sea está muy bien. No es que vos sos espiritual y no podés pedir nada. Porque si no, no, al contrario. Hola Adri, ¿cómo estás mi amor? Con Adri nos fuimos a Mar del Plata, la pasamos muy bien. Hermoso todo. Gracias a Sandra y Oscar por los desayunos que nos prepararon, por la calidez, por el hotel tan hermoso en Güemes y Falucho, lo van a encontrar, Posada Güemes Boutique. Lo lindo que está Mar del Plata. Qué lindo Mar del Plata. Qué lindo Mar Chiquita. Qué lindo. Qué lindo Santa Clara del Mar. Hola. ¿Cómo estás? A ver ahí si... Acá está. Muy bien. Vamos a transmitir en directo con ella. Ponernos un tema mientras nos acomodamos con Clau y vemos quién empieza a preguntar. Adri, hacé una pregunta para el tarot. Ahí empezó Patricia. Mientras escuchamos a Julio Iglesias, nos vamos ordenando. Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procuran no descuidarte ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que aquí el que se queda en tierra. Después escuchamos bien a Julio Iglesias. Ahora ya estamos en el aire. Está Eulalia con nosotros. Hola Valeria, hola a todos. Feliz primavera, gracias. Te presento, ¿vos querés, Gustavo, realmente empezar la primavera el sábado con una mujer nueva? ¿O ya la conocías y te gusta? Sos un vivo vos, sos un vivo. De casualidad que cuando la invito a Claudia a participar del vivo, me entero que es la mujer de Gustavo. De Gustavo, Famal, el Maya, como le decís vos. El Maya, que viene en Maya. Qué alegría tenerte. ¿Cómo estás? Bien, te digo que al principio era perfecto, que entraba, salía, no nos podíamos comunicar, pero ya estamos. Estamos. A veces se demora, a veces se cuelga, pero bueno, estamos en vivo, está saliendo en vivo en la radio ahora en www.fmradiobox.com para el que no puede escuchar Instagram. Y también nos pueden dejarme mensajes en el 11-64-00-7047 porque estamos en FM Box, tu radio. Gustavo, te prometo que cuando terminamos te presento a esta señora que parece que también es mágica. Contame por qué el tarot y por qué el tarot egipcio. ¿Cómo llegó a tu vida? Bueno, mira, el tarot llegó a mi vida hace, no sé, 9 años tenía. Y bueno, ahí empecé con las cartas, unas cartas que aparecieron en casa. Soy, entre comillas, un poco... ¿Autodidacta? Rara, vamos a decir, desde muy chiquita, ¿no? Entonces apareció el tarot y empezó ahí todo el juego este mío, que se fue presentando. Tuve muchos años sin usarlo. Después empecé con el Marsellés. El Marsellés, después Rumas, después vino... Hace pocos años vino el tarot egipcio, que me llevó muy bien con el tarot egipcio, hace como 5 años aproximadamente. Y bueno, yo hago consultas. ¿A qué teléfono te tienen que llamar? Para ver que Gustavo lo tipee, así ya nos queda, que colabore, por favor, y vos decilo al aire. Me pueden llamar para consultas, para trabajos energéticos, para el registro de la calle. Todo lo que quiera en magia lo pueden contactar conmigo, el número 11-59-320-328. Muy bien. ¿Por qué se escucha eso, Dami, que me molesta? Es la conexión y no tengo que tocar nada, ella bajar el volumen, ¿no? Bueno. Acá tenemos... ¿Cómo? Yo escucho perfecto. Sí, yo te escucho bien, pero hay algo, un ruido medio externo que me molesta. Acá ya tenemos a Patricia Steinbrecher, del 25 de febrero de 1970. Patricia es arquitecta y pregunta, a ver que yo veo acá, quiere saber cuándo empieza a trabajar en forma independiente con su carrera, ¿no? ¿Cuándo puede salir de la empresa donde está y empezar a hacer su carrera como arquitecta independiente, no tener que cumplir un horario, ni depender de un sueldo, ni que su trabajo no se valore? Cuenta que tiene toda capacidad para hacerlo, para realizarlo. Claro. Le falta creérselo un poquito más, ¿no? Las cosas de su vida en orden, su hogar, su familia en orden, tratar de creérsela y bueno. Para su meta, ella, si realmente quiere ser independiente y tener su trabajo, lo puede realizar hoy mismo. Es lo que decía yo recién con esto de los deseos, ¿no? Que no se cumplen porque no me los creo. Entonces, Patri, otra vez, una vez más, este trabajo con vos misma de decir... ¿Tiene hijos? Sí, tiene una hija, muy amiga de mi hijo, Larita. ¿Por? Bueno... Hay que arreglar un poco el tema ahí familiar, y ella tiene que disfrutar lo que hace, lo que le gusta, y animarse un poco más. Claro, dejar de estar pendiente de los otros y empezar a ocuparse de ella. Ya maternamos, claro, ya nuestros hijos cumplieron 18 años, Lara los cumplió esta semana, el 13, los festejó el sábado. Mi hijo se quedó a dormir, hicieron una fiesta, pijamada, almuerzo, cena, todo, creo que duró 3 días como los casamientos griegos. Y bueno, ya está, ya cumplieron 18, no es que los vamos a dejar solos, sino que vamos a dejarlos un ratito, ¿no? Que hagan su vida para poder hacer la nuestra. Cumplimos el error de madre toda la vida de mi hijo. Uh-huh. Somos en acompañamiento, pero a partir de cierta edad ya como que ellos quieren rehacer su vida, su destino, ¿no? Claro. los hijos son hijos de la vida, y si bien nosotras somos mamás muy presentes, nuestros hijos son sumamente independientes, ya tienen claro lo que quieren, cómo quieren, y bueno, hay que acompañarlos nada más, hay que acompañarlos. Ya la crianza está hecha y ahora nos queda acompañarlos en este proceso de transformarse en adultos jóvenes, en poder en que estudien lo que desean para poder tener mayores posibilidades. ¿Esta chica tiene pareja? Sí, sí, sí, sí. Su marido hace cerveza artesanal, Don Papi Birra. ¿Por qué me decís? Porque es una pareja perfecta que la acompaña muchísimo a ella. Sí, sí, Diego es muy compañero. ¿Cómo cocina? Ojalá tuviéramos todos un Diego en casa, ¿eh? No sabes cómo cocina. Bueno, él es chef, pero cocinó para el cumpleaños de Lara de todo. La torta estaba riquísima. Me mandaron un pedazo porque era increíble. Yo la veía desde Mar del Plata y ya le pedía que me mande. Y Diego tiene su emprendimiento, que es este de la cerveza artesanal, que le va muy bien y que ahora pronto es la fiesta. Creo que este sábado es la fiesta, Patri. Bueno, después decirle que me diga si lo digo al aire. Y bueno, Patricia, ya sabemos lo que te pasa. Vamos a ver ahora quién nos está preguntando. Acá te dicen que sos la mejor. Vamos a ver, La mejor persona y maestra. Vanina te dice, Natalie. No te traigas tu hinchada. Escúchame, no te traigas tu hinchada. Escúchame. Pará. Nancy dice, hola hermosa, Clau. Pará, ¿y yo qué estoy pintada? Te vi, te dejé todo. Todo dejó ella para ver tu vivo. Todo dejó. ¿A qué habrás dejado, Nancy? Por Dios, no dejes todo. Dice que dejó todo para ver el vivo. Evelyn Escudero se unió. Bueno, Dami. Hola, Itatí. Nuestra querida Itatí, abogada especialista en derechos de los niños. Mi directora jubilada, una genia. Te quiero mucho. Te mando un beso. Hola, ¿me aconsejan las cartas? Dice Lotierra 5. Irme a vivir a Córdoba. ¿Cómo te llamas? Pero igual, bueno, no sé si sos hombre, Lore. Mujer. Lore. Ah, ¿la conoces? Sí, sí. Dale. Bueno, hoy te digo que no, que hay que resolver muchos asuntos, muchas situaciones, cortar con muchas situaciones, porque no vale la pena irse a otro lado con mochila, ¿no? Entonces, como que dejamos la mochila, arreglamos las cosas que tenemos que arreglar y después nos vamos tranquila. Claro, no es que en Córdoba se nos pasan los problemas, que en Córdoba la mochila es más liviana. Nosotros, a donde vayamos, ya sea Córdoba, España, no sé, el fin del mundo, vamos a llevar el mismo dolor, porque el dolor es el mismo. Entonces, claro. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Primero sanar para después recomenzar y empezar con más fuerza y con otra energía. Y seguramente lo va a poder hacer. Obvio que lo va a hacer. Y es más, le cuento que va a haber dos caminos por tomar. ¿Ah? Y no necesariamente que sea Córdoba, Mira vos. Por mucho más. Ah, bueno, quizás es más. Y bueno, y hay que ver. Sí. Hay que ver. Y hay que ver qué herramienta de todas las que tenemos, que en este programa siempre, siempre, siempre, siempre pasa, que damos herramientas para resolver, puede ella resolver esta mochila que lleva para después irse a vivir a donde quiera, al Congo, pero sin mochila. Hoy no es el momento de pensar en esas cosas. Más adelante. Y va a haber otros caminos también, Se le van a abrir. Mucho más fructíferos. Estoy hablando de prosperidad también, Ay, qué lindo. Bueno, disfrútalo. Disfrútalo mucho y agradecelo siempre. Carolina Nicolosi nos pregunta, ¿qué pasa que intenta manejar y nunca puede? Es decir, tiene miedo a manejar. Tiene auto, tiene la posibilidad de manejar, no puede manejar. Intentamos con otras vidas, intentamos con 200.000 cosas. No puede manejar. Sí, bueno, es un tema de miedos, ¿no? Hay que trabajar qué ella siente con el manejar, quizás accidentes y todo. Pero sí, va a poder manejar, hasta que le diría que le voy a dar una fecha. A ver, dale. Qué linda. Hasta que la agarre yo. El año, ¿vos decís? Antes que termine ella maneja. ¿Vos sabés qué me baja, qué información me baja ahora, Clau? Como que Carolina, el problema que tiene con el manejo tiene que ver con esto de manejar. Ella es muy, muy resuelve, ¿viste? Resuelve, resuelve. Es una tipa muy, muy, muy, muy de manejar todo. Muy de manejar todo. No. Pero no puede manejar un auto. ¿Por qué? Porque sabe también que en el auto la responsabilidad no es solo del que maneja, sino de los todos los otros que vienen. Entonces ahí ella perdió el control. Y como Carolina es muy controladora, es decir, necesita saber qué, cómo, cuándo, qué hora, vos sabés que manejando se te cruza un loco y se te cruzó. Yo creo que viene por ahí. No, hay una persona que como que la juzga mucho, ¿no? Y ella como está debajo de ese juzgamiento y... ¿Y quién puede ser? ¿El marido, el hijo? No, el marido le debe decir, dale, animate, vos podés. Sí, lo logra. Muy bien. Es el hecho también de creérsela, porque esto es así. Las cosas que nosotros queremos realizar, queremos hacer en nuestras vidas, sí, es porque ya está, porque lo vamos a hacer. Nos falta ese empujoncito, que es solo nuestro, Claro. Tenemos un poco de acompañamiento familiar, pero ese empujoncito es nuestro. Ese empujón. Nancy dice, los maridos siempre, che, los maridos joden. Te meten el palo en la rueda, el tuyo no, porque el tuyo ve todo bárbaro. Pero, viste que dice, no, pero ¿por qué no manejas mejor? No, pero a mí me pudre llevar a mi marido en el auto, me pudre, porque está, cuidado, fíjate, el pozo. Sí, no, qué infierno. Pregunta Nancy, tu amiga Guevara, la que dejó de hacer todo, si puede cambiar el marido. Podés, te digo que podés. Hay un montón de maridos. Pero, viste, el tema es mejor malo conocido que bueno por conocer. Si a este ya le conocés las mañas y ya hace mucho, bueno, déjalo ahí. Lo que tenemos que aprender es a no darle bola. Eso es ideal. Viste, no escucharlo, ¿no? Porque somos diferentes. El muñequito que te pica el seso. El mío anoche se enojó porque hice un vivo, porque hiciste un vivo. ¿Un vivo de qué hiciste? ¿De qué haces vivos, Nancy? Nancy de Luz. ¿De qué haces vivos? Nancy es una excelente medium. No me digas. Ay, ¿sabes que me pidieron justo una medium? El tatuador que trabaja conmigo en mi centro. Le voy a decir a Maxi, entonces. Te voy a buscar. Después mandame un mensaje, Nancy, por favor. Qué karma el mío, claro, te pones a hacer un vivo y el tipo te quiere al lado, sentada, mirándole la cara. ¿Cómo se te ocurre? Dice, Clau, ¿Gabriel es el indicado? Vanina pregunta. Ay, Vanina, perdida, hace un montón que no la veo. ¿Quién es Gabriel es el indicado? ¿Del arcángel, del marido? ¿De quién está hablando? Y yo pregunto a Gabriel, vamos a ver si es el indicado. A ver. Qué lindo. Decir no, como que a mí me suena como tajante, ¿no? No, y no puedo hablar más. Pero bueno, ella tiene que fijarse en los sentimientos de ella, ver si realmente, poner en la balanza, si realmente... Ella piensa que es el indicado. Y te voy a responder muy fácil eso. A ver. En el momento que, Vani, vos preguntás si es el indicado, es porque ya tenés dudas. Claro. Entonces, la respuesta ya es. Exacto. Ya la respuesta así es, cuando vos no sabés vos, ¿quién lo va a saber más que vos misma? Si es el indicado o no. Es el que te completa, es el que te hace sentir bien. Completa en el sentido de... Excelente. Mariel. Sí, la vi. Digo, estamos llenas de medium. ¿Cuándo vamos a hacer un vivo con mediums? Podemos hacer un vivo y hacer una mediunidad en vivo. Me encantaría, me encanta. Quiero hablar de cómo es, qué haces, te posee, muerto. Cómo, que nos cuenten bien que esto es serio, que es verdad, que pueden hablar a través de su cuerpo sobre alguien que ya partió, ¿no? Por eso medium, y me encantaría. Lo vamos a hacer, Mariel, y vamos a hacerlo con Nancy, y todas brujas, sí, todas brujas. En realidad todas nacemos brujas. El tema es desarrollar la percepción y poder empezar a ser una herramienta para los otros para que vivan mejor. Si no sabes qué hacer con Gabriel, bueno, te vamos a ayudar. Si no sabes qué hacer con tu trabajo, Patricia me dice, otra vez me dicen lo mismo. Y sí, se lo van a repetir una y mil veces hasta que se anime. Y como ya ahora se lo dice a alguien que no conoce nada, que es la primera vez que está Eulalia con nosotros, ya está. Ahora arriesgarse. Al principio quizás uno tiembla un poco, pero después es solo esperar que la primera casa, que la primera obra, que llegue. Yo te contrataría si tuviera que hacer una casa, porque sé el buen gusto, sé de tu vocación, y de lo que sabes, ¿no? Que no sos, hoy en día estamos en manos de a veces de gente que pone dos palos y se cree que ya hizo una casa. Y cómo les va a esa gente que toda la vida estuvo ahorrando para hacer su casa y se la hacen mal. Entonces, bueno, hay que pensar en eso. Dice Mariel que sí, que falta mucha información sobre el tema y para mí es fundamental que la gente esté bien informada. Así que vamos a arreglar para hacer un vivo el próximo jueves con una o con otro, con las dos, no sé cómo quieran, y a ver qué es esto de la mediunidad. ¿Vos también sos medium, Clau? Y mira, la palabra medium es como que yo siempre tengo mucho respeto, pero bueno, una forma de canalizar y la verdad que sí, que a veces charlo con gente que no está, veo gente que no está y recibo información de gente que no está. Qué interesante. Y gente que no está, de alguien que te consulta y no la conoces, y también con tus afectos podés. En las consultas del tarot pasan muchísimo porque a veces uno recibe información. Sí. Sin ir más lejos, el martes he hecho una consulta y recibí toda una información de un tío que ya no está, de la consultante. Sí. Me daba toda una información, ¿viste? Sí. Lapiceras, papel para escribir. Bueno, no entendí mucho, la chica tampoco entendió mucho. A las 2 horas me escribe y me dice, Claudia, no lo puedo creer. Mis primas hicieron la escritura de la casa de mi tío que ya no está y la inmobiliaria le regaló estas viromas y me mandó la foto. Era tal cual yo la había escrito. Ay, ¿no? Dios. Las viromas. Sí. Así que sí, se recibe información de los que ya no están con nosotros. ¿Por qué será, no, que uno cuando pierde a sus seres queridos necesita saber dónde están, cómo están? No está claro esto de que si no los invocamos, no les hablamos, no les pedimos, ellos no pueden hacer nada. En cambio hay que pedirles asistencia, darles esa posibilidad, porque ellos están en otro lado, en otro plano, y no pueden si uno no se los pide. ¿Cómo poder llegar a ellos, a ese alma que partió y que seguramente nos vamos a volver a encontrar? Mira, yo recomiendo muchísimo, después de una pérdida, que uno tiene mucho dolor, ¿no? ¿Qué te parece? Y por ahí no se dijo un montón de cosas. De amor te estoy hablando, bien, ¿no? Uh-huh. Recomiendo muchísimo una consulta con una médium. Yo lo hice con Mariel, por mi abuela, y después sentí una paz, Maru. Ay, impresionante. Me imagino. Una paz impresionante. Fue lo mejor que me pudo pasar. Sí, uno necesita saber que están bien. Y también me lo dijo ella. Dicen que hay una película que se llama Nuestro Hogar, que refleja exactamente cómo es el otro lado, ¿no? De la muerte, cómo es el camino para, y cómo es el paraíso, entre comillas, porque en realidad es otro plano, que grafica muy bien esto que... ¡Hola! ¡Qué bueno! Juan José Muzzi, ¿eh? ¿Me hablas? Ah, bueno, pensé que me hablas a mí. Entonces, bueno... pensar que siguen estando, que están cerca y que podemos pedir asistencia, y también podemos pedir la asistencia de Mariel, de Nancy o la del tarot a través tuyo para poder saber cómo están, si nos quieren decir algo. Yo he recibido llamados. Recuerdo haber estado en el jardín y que había una maestra suplente. Y llama una señora, atiendo yo, y dice, sí, soy la mamá de Romina. La chica había venido a hacer una suplencia. Quiero decirle, sí, ya espere que la llamamos. Aparte era la época que no había celulares. Espere que la llamo. No. Solo quiero decirle que estoy bien. Bueno, yo voy a la sala, era la directora, imagínate, le digo, hola, permiso. Le digo, mira, llamó tu mamá, que te quedes tranquila, que está bien. La chica blanca, transparente, desmayada, sale de... yo me voy, chao, ¿viste? Me sigo, me voy a la dirección de nuevo, y pide hablar conmigo ella. Y entonces va la preceptora a ocupar su lugar para no dejar a los niños solos, y viene ella y me dice que tenía que hablar conmigo. Entonces le digo, sí, decime. Y entonces me dice, mi mamá murió. Entonces yo digo, no, si tu mamá llamó por teléfono, ¿me entendí yo? Tu mamá me dijo que te diga, que te quedes tranquila, que está bien. Pero yo la escuché decir, no, es que me leo, no. Y bueno, así fue. Es decir, nunca supimos qué pasó, cómo, pero bueno, ella, el mensaje le llegó y bueno, me tocó a mí. Yo no sabía ni quién era la chica, porque vienen a hacer una suplencia de 3 días y se van, no registró nada. Incluso me llamó la atención que llame la madre de una chica que toma el cargo hoy, porque bueno, pero era una época en que solo se usaba. Dice que se escucha mal. Sí, acá se escucha medio como mal. No sé si me escuchan. Sí, a vos te escucho, yo te escucho bien. Dami, ¿vos qué decís? ¿A quién se la escucha mal? ¿A Claudia o a mí, Patri? Yo me corrí del micrófono, qué sé yo. Bueno, vamos a ver. Ahí se escucha bien. Vamos a ver quién hace una pregunta. No sé si Adriana quiere hacer una pregunta. Vamos a preguntar esto. Yo voy a preguntar por Adriana. Voy a preguntar si Adriana va a resolver un problema legal que tiene con un terreno. Que es de su herencia, ¿no? Si va a poder resolver un problema legal que tiene con un terreno que, bueno, que fue... ¿Es un problema con personas? Sí, es un terreno ocupado que, bueno, fue desalojado. Bueno, no va a ser fácil el asunto. No es para nada fácil. Uh-huh. Me salen peleas acá, discusiones, temas de abogados. Sí. Está complicado el asunto. Está complicado y tenía que tener mucha precaución ella también por este tema, ¿eh? Tiene que tener precaución. Es un tema complicado. Sí, porque bueno, ahora parece que los ocupas también tienen derecho, bueno, hizo un juicio por daños morales, entonces bueno, ahora hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Que no solo toman posesión del que... ¿Sabes por qué te digo? Porque hay como una cierta, como que están enojados, ¿no? Están enojados y por ahí pueden llevar a ser agresivos. Agresivos, exactamente. Claro. Bueno, igual el terreno ya está vendido, el terreno ya no existe más, se vendió hace muchos años. El tema judicial está complicado. Claro. Bueno, vamos a tratar de poner la energía. ¿Y se puede resolver de alguna manera? Es decir, ¿se puede hacer algo para que esto se resuelva? Sí, se puede hacer. ¿No? Armonizar la situación. Armonizar la situación, un abrecaminos, ¿no? Fijarnos. Sí, porque una cosa bien, es perder un montón y otra cosa es perder un poco. Porque siempre que se habla de derechos del otro, terminás perdiendo. Algo va a perder. Claro, armonizar la situación y que las partes se puedan comunicar bien y no de la manera que mostraron las cartas. Claro. Igual, bueno, las injusticias pasan. Este país es increíble, ¿no? Que una persona que ocupa un lugar, un terreno y uno lo saca, te haga un juicio por daño moral y otras cosas más. Entonces vos no sabés de quién es, de qué sos dueño. Terminás sin saber qué nos está pasando, ¿no? Está todo al revés. Así que bueno, que esperemos que le mandamos toda la luz al problema que tiene nuestra consultante y le decimos que si quiere dar la armonía, bueno, vamos a buscar la manera de ayudarla, de acompañarla. ¿Y quién más quiere preguntar algo? A ver, voy a revisar porque acá estamos. Hola, Ale, contame. Hacé una pregunta, mi amor. A ver qué dice acá, por favor. Hay alguien que dice, por favor, espera. ¿Vos podés leer, Clau, los mensajes? No estoy oyendo bien. Ah, bueno, te los leo yo. Ah, me pregunta Adriana de esto del juicio, ¿cuándo se termina? ¿Si tiene tiempo, años o es ahora? Porque ella se enteró ahora. Es una cosa cíclica, ¿no? Es una cosa que pasa, es una cosa no sanada, digo yo siempre cuando aparecen estas cartas, es una... quizás esto viene repitiendo de hace mucho tiempo. Claro, pero ella no lo sabía. Ella no la sabía. Ella no está bien con la situación. No, está triste. Ella se tiene que empoderar un poquito más. Ponerse firme. No tan firme, sino creérsela un poco en la situación, te va a salir bien. No va a ser fácil. Pero ella va a poder salir bien parada. Pero en un determinado momento, pero no es ahora, es un tema muy... Más largo. Sí, se puede arreglar, ¿eh? Sí, para mí van a llegar a un arreglo. Para mí van a llegar a un arreglo y va a tener que pagar quien... Claro, quizás es bueno. Trabaja lento, ¿no? Lento, es un trabajo que es abogado, cosa, papeleo, todo. Que sí, ella pero puede no, llegar a un buen... Hoy no está con esas ganas de estar con todo esto, pero bueno, persevera, y bueno, llega, hay una solución. Muy bien, vamos a Nancy, ¿no? Nuestra medium, pero que también necesita ayuda, y pregunta si su mamá va a recuperar a sus nietos. Ay, Dios, espero que sí. ¿A sus? Nietos. No sé por qué pregunta, dice, quiero saber si mi mamá va a recuperar a sus nietos. No sé si no se los dejan ver, si qué pasa. Igualmente sabemos que legalmente los abuelos tienen derecho a ver a sus nietos, así que nadie puede prohibirle a un abuelo ver a su nieto, ¿sí? Legalmente corresponde y puede pedir que intervenga la justicia. A ver, bueno, qué dicen las cartas, ¿no? Y las cartitas... Yo a veces digo, viste que en una consulta, uy, me salió todo mal, dice, las cartas salieron feas. No, las cartas tienen un mensaje, ¿no? Sí. Las cartas muestran distintos caminos de uno, llámase destino, puede ser. Lo bueno de las cartas es que nos están previniendo, nos están avisando, y nosotros sabemos qué camino tenemos que tomar o qué debemos hacer. Las cartitas están, no están agradables. Por ahora no, hay mucho... Mira, pasó, ella explica esto, Clau. Dice que los niños fueron sacados, la justicia se los sacó a los padres, y claro, la que tendría que recibir esos niños es la abuela. Está bien, es el familiar más importante después de los padres. Y entonces están tratando de que le den a los nietos a ella, ¿no? Para hacerse cargo, quizás por un problema de adicciones, lo que sea. Esos niños no pueden estar con sus papás. Y bueno, está la abuela disponible. La justicia debería fallar a favor. Y supuestamente sí, pero acá hay como muchas trabas, ¿eh? Muchas trabas. Ay, hay, Dios. Me sale como mucha gente hablando. Con ventillo. Bueno, si terminaron en no tener a sus hijos, ¿no? Algo grande debe estar pasando. Lo que sí podemos... Hay cosas... Hay trabas, porque viste que para dar un chico a alguien tiene que tener trabajo, tiene que tener una habitación. ¿No? Claro, tiene que tener recursos. Trabajo. Hay que... Claro. Los tiene la abuela materna. Y no es un buen lugar. Bueno, pero la abuela materna siempre pareciera, ¿no? Yo que soy madre de varón, que pareciera que la abuela materna es la única abuela que hay. Y no es así. Es decir, en este caso, ella puede apelar y decir a la justicia que no están bien tampoco con la abuela materna y que ella sí se ofrece a tenerlos. Igual, a veces lo tengo que decir, acá hay magia, hay un problemita de magia. Y después lo hablamos, Nancy. Sí, vamos a ayudarla, a darle luz para que pueda recuperar a sus nietos y que no estén sufriendo. No sé si son chiquititos, pero bueno. Si la madre no puede, el padre no puede, la abuela materna no puede, bueno, vamos con la abuela paterna, es decir, no hay mucho para pensar. Pero mira qué casualidad que está conectada Itatí Mancuello, que es especialista en derechos de los niños y que fue directora jubilada y se recibió hace poco, ya siendo grande, de directora abogada especializada en derechos de los niños. Así que pueden recurrir a ella, está conectada en el vivo, Itatí Mancuello, que yo le dije, me encanta su especialización y es necesario, y seguramente va a tener una ayuda para, ¿no? Si cuesta pagar un abogado, pero necesitan sí o sí alguien que sepa. Y después limpiar esta situación, ¿no? Que aparentemente hay algún trabajo que traba la situación. No deben andar en nada lindo todos esos. Bueno, nos mantenés al tanto, ¿sí? Cristina Albornoz se conecta, vamos a mirar acá. Vamos a preguntar. Adriana pregunta si puede estar abierta al amor. ¿Puede llegar el amor para ella en estos tiempos? ¿Un hombre mayor, un vecino, una cosa así? ¿Alguien cercano, qué sé yo? ¿Ella quiere estar abierta, sí, al amor? Sí, sí, sí, sí. Hay una cosa dando vuelta. Ah, bueno, igual no está conectada hoy, pero me lo mandó por WhatsApp. ¿Ella estaba casada? No, ella no estaba separada y murió su marido. Ah, exacto. Bueno. Hay un temita ahí, ¿no? Un temita por sanar también. Bueno, hasta que no sanemos ese temita. No, pero eso de, viste, estar sola mucho tiempo te sostiene en la soledad, pero no estamos pidiendo un marido, ¿eh? Ella está pidiendo un approach. No, pero tiene que estar, ella no está de todo abierta, ¿eh? Ajá. A recibir y ese compañero, ¿no? Vamos a llamarlo. Sí, un compañero, exactamente. Una pareja, ¿va? Una pareja para salir, para viajar. Que se fijen muy bien las comparaciones. Acá cuando aparecen estas cartas, yo siempre le digo, la gata flora, le digo yo. Claro. ¿Qué pasa? ¿No? Las mujeres, ¿cómo comparamos? ¿Qué necesidad? Nunca hay que comparar, chicas. Nunca, porque pierden siempre. Es decir, si te pones a comparar, es decir, ay, todo lo que dejé ir, ¿viste? Terminado. No, pero no me gusta. Bueno, conocelo. ¿Te gusta o no te gusta? Dale. Pasa que también uno se acostumbra a estar solo y después, bueno, hoy mi amiga no está conectada, pero después le voy a decir por WhatsApp que a veces la soledad no es tampoco una buena compañía, ¿no? Te agarran los vicios, las manías, todo, y ahí no entra nadie. Chicas, un cafecito no se le niega a nadie. Se charla. Y un besito tampoco. Y un besito tampoco, después de escucharme. Y un viajecito, y un, no sé, algo, querida. Bueno, le vamos a decir a esta amiga que abra un poco ese corazón. Sí, el amor de primavera, verano, otoño. Para mí el amor es en todas las estaciones, ¿eh? Pero en la primavera se dice que es la estación del amor, no sé por qué, me lo relacionan, pero será por los colores, lo florido, lo... pero a mí me gusta... ¿Qué tiene que ver con esto de solsticio, no? La primavera florece todo, florece. Estamos tiempo y vamos a hablar de un poco de paganismo, ¿no? Las fiestas que se hacían para el solsticio eran fiestas de orgías. Ay, pero ¿a dónde? ¿A qué hora? Estamos hablando de muchísimos años y de los celtas, ¿no? De todo el norte. Y las fiestas duraban días. Ellos, era el florecimiento, ¿no? Pero le florecía todo. Claro. Ahí hola, Mona. Empieza a florecer. Tiene que ver con todo eso, ¿no? Me mata Nancy, los animales, esta Nancy dice... Los animales, Ahí está Nancy. Extraña la adolescencia. No hace falta ser adolescente para tener mariposas en la panza, Nancy. Los podés tener ahora. ¿Cómo, Dios mío, qué lindo? Ya te dejé, ya te entregaste la... Ya te entregaste. Ya está como los muertos que bajan, que hablan a través tuyo. No, las mariposas en la panza pueden aparecer a los 50, a los 60. A lo, mirá, la canción dice que a los 75 encontró uno de 80 y estaba enloquecida. Así que no, no, no te des de baja. No te des de baja, ni vos, ni mis amigas, ni nada. Vos sos, hablabas de paganismo, ¿no? ¿Qué estuviste? ¿Trabajás con eso? ¿Estudiás sobre eso? ¿Hasta dónde te acerca esto del paganismo? Yo hago talleres, ¿no? Sí. Y en algunos talleres hay que hacer consagraciones y se hacen rituales, rituales de consagración. Sí. También hago algún ritual de diosas, pero más íntimo, ¿no? Hice un gran ritual de una amiga como taller que le hicimos a la diosa Hécate. ¿A qué diosa? Personas, ¿a qué diosa? Hécate. Hécate. ¿Y quién es? ¿La diosa de qué? ¡Hola, Sabri! Sabri, linda. Hola, hermosa. La diosa Hécate, diosa, la triple diosa, y bueno, hay muchísimo para hablar de ella, porque es, ay, me encanta. Es una diosa que representa las edades de la mujer, ¿no? La niña, la adolescente y la mujer adulta. Pero me jodes, es lo que estamos hablando. ¿No ves que ella dice que no, que no puede tener mariposas en la panza? Lo reafirma Nancy, porque ya es vieja ella. Lo dijo ella. De una mujer adolescente, de una mujer que ya puede gestar después, y después estamos hablando de la sabiduría, ¿no? Sí. Ya cuando llegamos a una determinada edad, ya tenemos, vemos el divertirnos, ¿no? El disfrutar de otra manera. Ajá. Cada una tiene un... Y bueno, en ese super ritual que hice, muy lindo, de una amiga mía, que recién creo que vi a su hija por ahí, Solcito. Hicimos y bueno, ahí hay caldero, hay átame, nada, todo. ¿Qué es átame? ¿Cómo? El caldero es algo para hacer una pócima, por ejemplo. Sí. Y vale, ay, Nancy está desesperada, ¿eh? Ya le dio de baja las mariposas, viste que ya está. Dice que no le salen las mariposas de la panza. Pero las tenés que creer que te van a volver. Renovar los votos con esas mariposas, decirle vuelvan, chicas, que acá estamos. Claro, anda a buscarlas, anda a saber dónde se fueron. ¿No? Que tenés que confiar más en vos. Tenés que confiar más en vos, en que es posible. Y bueno, y si no te salen, tomate un, no sé, un alical, algo que haga burbujas, qué sé yo, algo vas a sentir. Acá está la gente enloquecida con este tema de que hacían orgías. Ellos siempre, claro, dice, se puso lindo el vivo. Era muy divertido. Los aburridos estamos siendo nosotros. Pero claro, ahí era todo con todos, hacían como una especie de cadena, ¿no? Era como una cadena. Claro, cada fiesta, cada solsticio, cada sábado era nada. ¿Y a dónde hay que ir para eso? ¿Qué hay que hacer? Claro. ¿Pero dónde lo hacían eso? ¿En la calle, en la cama? En bosques. ¿Eh? Bosques. ¿En los bosques? En los bosques. ¿Y las hormigas? Y el... Hasta el día de hoy. No me digas. Lo siguen haciendo, obvio. ¿A dónde? Los paganos, ¿no? En el norte. Vamos a hablar de Europa, en los celtas. Ah, hasta vos sabés que sí, que me han contado que hay unos como unos pasillos en donde se hacen orgías aún hoy, y que uno se mete y no sabe qué pasa. Sí. Claro. Bueno, un poco de miedo. Después vino la religión y trató de como tapar cada fiesta con algo religioso, ¿no? Claro. Pero bueno, se siguen haciendo esas cosas. Como que eso era pecado y no se podía hacer, ¿no? Y ahí empezaron la lucha entre qué se puede y qué no se puede. Entonces hay que tener un término medio. Ni la orgía, ni la nada, ni el celibato, ¿no? Hay que, bueno, hacer lo que uno puede con lo que tiene. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, hay un montón de gente que se va uniendo. y vemos qué le quieren preguntar a Clau. ¿A qué teléfono, espero que Gustavo lo escriba, te pueden llamar para hacer una consulta? Igualmente vamos a tener a Clau varias veces. No sé, ¿se pueden poner varias personas o las tengo que tener acá conmigo? Ah, ¿se puede? Bueno, entonces vamos a unir para el jueves que viene a las Medium y vamos a hablar sobre eso. Y vamos a, pues, vamos a estar con, si Clau puede y no tiene pacientes, y las chicas, y vamos a empezar a dar a conocer este mundo. ¿Y de qué son los cursos? Vamos a ir hablando, ¿cursos de qué? ¿En qué me puedo capacitar? Por ejemplo, mañana comenzamos un curso con Sabrina sobre biodecodificación, en donde cada una va a poder poner, por ejemplo, no tengo más mariposas en la panza, me siento vieja, siento que no puedo sentir más que lo que siento, ¿cómo puedo decodificar esto? Y tendría que venir. Entonces, mañana en Quilmes Oeste, o online, porque se puede hacer de las dos maneras, presencial o online, de 19 a 21:30, todos los viernes de acá a fin de año, vamos a estar formándonos en biodecodificación y sanando un problema propio. Todavía hay lugar, así que si te querés sumar, te conectás con Sabrina o conmigo. Y vos tendrías que empezar, Nancy, tendrías que venir mañana, a las 7 de la tarde te esperamos, y empezar a ver por qué no hay mariposas en esa panza. ¿Por qué crees vos que no va a haber nunca más mariposas? Porque te las debes. Fabricio Soto se unió, hola, bienvenido. Si querés hacer una pregunta al tarot, ¿lo conoces? Un gran mago. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Hace unos tatuajes hermosísimos. Ah, mira, yo tengo un tatuador en mi centro, podés venir a visitarnos. Ay, mira. Bueno, después te voy a mirar. Mira, acá hay una pregunta que me parece que la conoces. Claudia, Eulalia pone 11-59-32-03-28. Ahí pueden pedir una sesión con ella. Y vamos a ver para qué te hacen una pregunta. Ah, ya empieza a decir que van a llegar. Ya cuando la mandás en el curso, ya dice que ahora le llegan las mariposas. Mi esposo, dice que no se entere mi esposo o me va a dar mariposa. Sí, ya lo creo. Pero sí, bueno, si no es tu esposo, anda, fíjate, fíjate, no vamos a decir nada igual, quédate tranquila. A ver, yo quiero mariposas. Cristina se unió. ¿Quién va a hacer una pregunta a Clau? Que es una genia. Después nos mostras tus tatuajes. Dice, Lara, excelente tarotista también. ¿Quién? Clarita. Todas brujas, Lara, ¿qué les pasa? Acá pregunta Adriana, a ver, lo veo. Sí, otra Adriana, están todas con el nombre de mi mamá hoy. Pregunta si, ¿vos sos bruja? Bueno, bienvenida. Si se puede hablar del significado de los sueños, del sentido de los sueños. ¿De los sueños, de lo que soñamos? Claro, eso es para una charla muy... Hay muchos significados para cada sueño y el contexto también, ¿no? Sí. Sí, eso es más... tiene más que ver con el psicoanálisis, con Freud y con todo eso. Y si no, con la quiniela. Sí. Lo que soñamos a veces cuando soñamos con nuestros seres queridos y todo es porque nos vienen a dar mensajes en sueños. Lo demás es reparación de la mente. Estamos ahí. Claro. Sí tiene que ver y sí. Nada, sí. Te pones a pensar y más o menos lo vas hilvanando. Igual, dale, Ale, pregunta algo. Dale, pregunta ya. Vamos a ver para Alejandra qué podemos preguntar. Así nos tomamos 5 minutitos y ponemos un tema. Sí, Alejandra dice si ella va a encontrar pareja. Está separada del marido del papá de sus hijos y quiere saber si va a tener una pareja. Sí, le voy a contestar que sí, tiene una pareja, pero tiene que tener mucha precaución. ¿Por? Mucha precaución, ¿no? Porque las cosas apresuradas no salen bien. Así que si ella está consciente de pasar un rato agradable, de no tener expectativas, de estar con alguien para divertirse, para sentirse acompañada, sin pensar que va a ser mi pareja, mi esposo, me va a cuidar, bla, bla, bla, yo le diría que sí. Pero ¿como si un novio con cama afuera? No, en ese momento. como un novio con cama afuera, no un marido. Exacto. No, no, pero ella no quiere marido, ¿eh? Ella no quiere marido. No, no, no. Ella quiere una cosa así. Que no ponga expectativas. Porque si vamos a una realidad, va a conocer a alguien que va a ser muy lindo. De aspecto físico, muy lindo. ¡Apa! ¡Mírala, mi amiga! Entonces, no vale enamorarse. Ahora no. Ah, mira. Después viene el enamoramiento. Porque, al principio, ¿qué si viene? ¿Como una amistad? ¿Qué? Ella comienza una relación ahora, es como que se va a enamorar porque esa persona es muy linda, es muy dulce, bla, bla, bla, pero no es. Ahora no. Entonces lo tiene que tomar como una amistad. ¡Ay, Dios! Basta, un tachango. Bueno, después puede ser que se quede. Vaca, que se quede ahí, ¿no? Bueno, pero que no se ilusione. Claro. Que no disfrute el momento. Que no se vuelva loca, que no se enamore tanto. Que baje los decibeles. Que vaya despacio. Bueno, anda despacio. Lo único que me falta es que sufras, ¿eh? Ni se te ocurra. Acá pregunta Cristina si va a poder conseguir trabajo. A ver. Che, Ale, vas a estar con alguien lindo, lindo, lindo. Me parece que ya sé. Voy a preguntar si ¿el trabajo que ella quiere es por necesidad o realmente está buscando algo que le guste? A ver, Cristina, ¿es necesidad o estás buscando un trabajo que te guste? ¿Tenés ganas de hacer algo o es que realmente necesitas trabajo porque no tenés? Como Patricia, que tiene un trabajo y quiere trabajar independiente, por ejemplo. Ale, me parece para mí que anda a caballo el tuyo, no sé, yo lo veo como que andan a caballo, ¿viste? A ver qué dice Cristina. No sé si contesta. ¿Cómo se hace para no enamorarse? Espero nunca me toque así, difícil. Yo me enamoro, claro, esta debe ser una enamoradiza. Nancy es tremenda, no tiene mariposa, pero las quiere. Dice, ¿qué está pasando en mi relación? Ay, Cristina dice que ella también es bruja. Y no sé, ¿qué te pasa con el trabajo? ¿Estás buscando trabajo? ¿Qué te pasa, Cristina? Y alguien lindo te dijo. ¿Qué sé yo? Más lindo que ese no hay. ¿Quieres saber si van a entrar más consultas? Más consultas, qué sé yo, ¿qué haces? ¿Tirás lees el tarot? No sé, las runas, ¿qué haces algo? Con magia, bueno, quiere saber si va a tener más consultas. Te vamos a ayudar, Cristina. Ay, excelente. Dijo que es bruja. Sí. Excelente bruja, ¿eh? Bueno, poné tu teléfono también, Cristina, que hay trabajo para todos. Poné tu teléfono si te consultan. Un novio, un marido, algo ahí. Sos buena bruja, dicen. Bueno, vamos a recomendarte. También tenés la posibilidad, podés estar acá en la radio, podés decirme, venís un día. Para tener muchísimas consultas. Bueno, vamos a ayudarla, vamos a acompañarla en esto a Cristina. Y el problema que tiene con el marido, con la pareja o con alguien que esté, bueno. Usar eso no necesariamente por ahí tenga un problema con él, pero es como que está impidiendo, energéticamente estamos hablando, ¿no? Sí. Por ahí la entrada del José puede llegar a ser celos, puede llegar a que no le guste que esté tanto con el celu, haciendo consultas. Sí, se puso celoso. Sí, Fabricio, te avisamos que no responde Claudia a preguntas sobre la salud. Dice que no se anda sintiendo bien, que se siente energéticamente mal. Y bueno, no sé si a través de la energía querés decirle algo a Fabricio. Lo que pasa con Fabri es que él es un mago, un super mago, y no está accionando. Entonces se le acumula la energía. Energéticamente, nos vuelve en contra si nosotros no hacemos lo que vinimos a hacer acá. Claro. Bueno, tenés que activarte, Fabricio, empezar a estudiar algo, a canalizar energía de alguna forma. Si no, se acumula y se transforma en tóxico. Algo tenés que hacer, sí. No alcanza con el tatuaje. Fíjate todo alrededor, también el trabajo energético es un trabajo muy que no se toma a la ligera. No se hace limpiezas energéticas así porque sí, por eso las limpiezas energéticas a veces se cobran muy caro. Y no se trata porque uno quiere cobrar caro, sino nosotros ponemos el cuerpo para hacer una limpieza. Tenemos que aprender a protegernos, aprender a proteger a nuestro entorno, uh-huh. ¿no? Y lidiar con esas energías negativas que haya en la persona o en el lugar. Y a veces, y en este medio pasa muchísimo, ¿sí? Porque sos amiga, porque sos conocida, bueno, haceme esto, haceme aquello, y no es así. Pero quizá Fabricio puede pedir una limpieza. ¿Sabes qué me pasa mucho? Claro, fíjate esto, no. No. ¿Sabes qué no? Porque el fijarme eso es tener energía, la mesa, tener el ambiente, tener mi tiempo, mis cosas energéticas, y fijarme, y eso me lleva una hora mínimo. Claro, sí. Sí, la gente quizás no tiene idea lo que es conectarse, empezar a bajar información, estar bajando información. Que uno tiene un proceso, es decir, no está todo el tiempo bajando información para todo el mundo porque estaríamos locos. Entonces, ese tiempo es un tiempo importante, ¿no? Que hay que por eso se cobra, por eso se pide algo a cambio, porque realmente es un tiempo que uno está poniendo el cuerpo y la mente. Cristina, el problema con el hombre que tienes con su propio hijo. Vamos a ver, bueno, Cristina, sabés que acá tenés un lugar para poder conseguir más trabajo. Si querés un día salís al aire conmigo y ponemos tu teléfono y empezamos a abrir esas posibilidades. Basta, Nancy, de decir que todos los maridos son lo mismo, que todo es un desgaste, que no hay mariposa, que están todas muertas. Basta, porque lo estás decretando, basta, al contrario. Esta noche te pones una flor en la boca y se acabó. O el sábado, porque dice Gustavo que noche, dice Gustavo que no, hasta el sábado nada. Te quiero contar algo. Contame. El 8 de octubre voy a estar dando unas brujas. Ay, qué lindo. ¿Cómo es eso? ¿Y a dónde? Un taller de runas brujas que va a durar como 3 horas aproximadamente, donde vos vas a salir haciendo una tirada de runas y sabiendo lo que significa. 13 runas son. ¡Qué lindo! Es, y vos el curso lo das con el material. Magia, con te el llevas material, las runas. Con las runas, con el PDF, con el certificadito. ¡Qué lindo! ¿No? Bueno, también lo podemos hacer en mi centro, lo podemos ofrecer. Compañeros, ¿cuándo lo haces? Lo de Sabri. ¿Qué día lo haces en lo de Sabri? Nos reunimos y es domingo 8 de octubre. Ah, lindo, domingo. 8 de octubre. ¿A qué hora? Tomamos mate, pasamos una tarde linda siempre, con los talleres con Sabri. ¿A qué hora lo haces? Estamos hablando a las 15 horas. Ah, bueno. Creo que es a las 15 horas, el 8 de octubre. 8 de octubre, 15 horas. Runas brujas con Claudia para aprender, y se llevan las runas y se llevan cómo se usan, cómo se utilizan. Ahora, el otro día me regalaron unas runas de Córdoba, me las trajo una prima, están ahí en su bolsita, todavía no las abrí, así que bueno, vamos a ver si estoy libre el 8, voy a ir. Una masa que para principiantes viene muy muy bien, porque son solamente 13 runas y son muy fáciles, muy maleables, es una mancia muy... ¡Qué lindo! Yo lo utilizo mucho, aparte del tarot convencional, siempre acompaño con las runas, o acompaño con otro tarot, o oráculo... ¿Lo haces online? ¿O solo presencial? Hacemos online. Porque Cristina, Cristina lo quiere hacer, pero es de Córdoba. Entonces, bueno, después sí, yo la voy a contactar con vos, porque yo también le voy a abrir. Venezuela o Costa Rica, no me acuerdo, que se están anotados también. Bárbara. Así que, bueno, sí. Porque así le abrimos la posibilidad de expandirse, y que ella está buscando trabajo. Hermoso ese taller de runas, dice Fabricio que él lo hizo. Bueno, aprovechá, empezá a tirar las runas. Si querés, te invito a hacer un vivo de runas con vos, que sos alumno, y la dejás bien parada, Claudia, y empezás a canalizar esa energía, empezás a hacer algo. Runas, trabajos energéticos, productos esotéricos, todo te hace Fabricio. No me digas. Bueno, tráeme productos que los vendemos en mi centro. Tráeme qué es lo que haces y lo vamos viendo. Mañana empezamos la formación en bio de codificación con Sabrina, que ustedes saben que es increíble. Bueno, es mi bio de codificadora, ¿qué voy a decir yo? Y todo lo que se abre, ¿no? Una vez que podés hacer con ella una sesión y esta oportunidad de poder autosanarse a través de una formación para después poder ayudar a otros, pero esta vez para ayudarnos a nosotros mismos y aprender cómo es el camino de los campos de realidad, la línea del tiempo y todo lo que hace la bio, que hace Sabri y que yo también trabajo, en donde nos vamos conociendo más a nosotros mismos y sanando aquello que se quedó rielado en nuestra vida por algo que nos ha pasado. Es una formación estupenda. La verdad que todo ser humano debería saber de esa formación. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso. Sí. Mañana vamos a empezar a las 19 horas en Quilmes Oeste. Puede ser presencial, puede ser online, y es un viaje de ida, ¿eh? Cuando empezás a conocer el camino de autoconocerte y de biodecodificar al otro y a vos misma y a las situaciones que pasan, porque por eso es de campos de realidad, porque no es solo enfermedades, sino todo aquello que nos está pasando, está buenísimo. Bueno, Mariel, la medium, dice que ese día va. Yo capaz que seguro que voy también, así que va a ser un aquelarre eso. Igualmente, bueno, le avisan a Clau, ¿sí? Si se inscriben y les va a decir cuánto sale, la hora que va a empezar, que son las 15 horas, es en Quilmes también, y se puede hacer online o presencial, igual que la formación en vivo de codificación que comienza mañana Sabrina, ¿sí? Y como va a estar grabado, el que se quiere unir la otra semana porque mañana no puede por algo, lo puede ver. Así que, bueno, no hay excusa. No hay excusa, es súper económico. No hay excusa, no sé. Después no me digan que las mariposas no les salen, que les quedan atrofiadas, porque algo está pasando. Bueno, a ver qué hora es. 20:31. Vamos a tomarnos 5 minutos, vamos a poner una canción, no sé qué, con qué me vas a sorprender. Vos. Ahí está, nos sorprende. Tomamos un mate y volvemos con Claudia, que nos va a contestar las últimas preguntas y vamos a preguntarle cuál será el próximo taller, aparte del de las runas brujas. Ya no pasa, dices que no sabía nada amar así. Fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también. Dividido entre dos mundos, sé que estoy amando, pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió. Mas nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. Ya no pasa, dices que no sabía nada amar así. Fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también. Dividido entre dos mundos, sé que estoy amando, pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió, mas nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. No sé decir lo que cambió, mas nada ha quedado igual. Nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. Siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. Seguinos en Instagram, @marumoyo. No, me mata Nancy con sus mariposas que están sacándole el polvo. Sacale la telaraña, sacale todo y dale a la mariposa que tiene que salir. Si no la escupís hoy, la escupís el sábado, que seguro es primavera. Para mí que no te salen por eso, porque estamos esperando una primavera que todavía no llegó. Se conectó la estética integral. Bueno, tenemos una pregunta. Gabriela Laura quiere saber si se le va a dar el trabajo de inspectora que está esperando, porque es directora y bueno, tiene que acceder al cargo, pero no hay vacante. Si tiene que esperar mucho más, cuándo se va a producir esa vacante, cuándo se van a jubilar todos para poder dejarle el lugar disponible a ella. Bueno, vamos a esperar un tiempito. No mucho. Pero ahora ya no va a ser. No, pero ella. Vamos a esperar un tiempito. Un tiempo más, no, pero se le va a dar. Un tiempito más, tiempito. Sí, un tiempito. Bueno, sí, lo mismo, Gaby. Hay que seguir esperando, hay que poner el pecho a esto. Bueno, Nancy, basta. Se siente de 89 años, tiene empolvadas las mariposas, dice que tiene tela de araña. Bueno. No sé, si el domingo 8 de octubre nos vemos con esto de las runas, hacemos algo, ¿eh? Hacemos algo porque yo quiero saber qué pasa, que esta chica está tan empolvada. Está tan frenada, tan se siente vieja, no sé. Hay que, no sé, le damos un... Lleven el plumero, eso sí. Lo que les estoy diciendo es lleven el plumero porque algo le damos. Vas a ver que vas a salir, vas a ver. Samira, te saluda... bueno, contanos de cursos de qué más podemos hacer con vos. Uy, ahora en lo de Saturday también, el día 21 de octubre, sábado, estamos haciendo Reiki Lunar. Reiki Lunar con maestría, son 6 niveles con maestría. Bueno, Reiki Lunar. Reiki de la mujer, también se lo llama. Está muy bueno porque estamos también hablando de diosas. Ah, qué lindo. Me encanta lo de las diosas. Bueno, parece que Dayana quiere preguntar, que no sé qué pasó, que la sacó del aire la mariposuda. A ver, Dayana, ¿qué quieres preguntar? Dale, porque se nos va el programa. Son 20:38, seguimos en vivo por FM Box, tu radio. Y la pregunta es, ¿salió a hacer un mandado? No, a esta hora no se hacen mandados. A ver, ¿qué claro, dice? No. Pregunté una pregunta, no sé si la contestaron porque salió un mandado. Y no sé qué pregunta hiciste. No me acuerdo. Dayana pregunta... Estoy buscando, solo veo el polvo acá. Mariposas. La canción que estábamos escuchando era Mariposas de Víctor y Leo. No encuentro nada de ella. No encuentro. Acá, también soy bruja. Ah, dice si va a tener trabajo, Dayana. Que ella también es bruja y pregunta si va a tener trabajo. Sí. Bien. ¿Ella no era la que preguntó anterior o usted confundió? No, la que preguntó anterior era Cristina, de Córdoba, que se va a sumar a lo de las runas y que la vamos a ayudar. Bueno. ¿Cuántas brujas? ¿Qué pasa? Hay falta de trabajo, hay falta de creyentes. Se llenaron. Sí, va a tener más trabajo. Te pregunto porque el anterior me había salido casi igual. Hay un problemita ahí con algún hombre, con un marido que no le gusta la situación, algo, un marido, un padre, un hijo. Hay un temita. Y a los que les cuesta creer siempre ponen palo en la rueda, ¿viste? Hay que empezar a bueno, que entiendan que si uno cree, el otro tiene que respetarle esa situación y darle para adelante. Y en esto, ¿sabes qué pasa? Algunos hombres son muy comprensibles y algunos no tanto. Entonces, la mujer se empodera cada vez más. Claro. Y si hablamos de mancias, uno... no va teniendo más consultas, y el marido como que se siente, upa, ¿qué pasa? Claro. Yo no soy indispensable, ¿no? Y aparte, bueno, vos porque tenés un marido que nada, que es súper holístico, que cree, que trabaja de esto, pero Dayana tiene un hombre al lado, como yo, que no cree ni en ellos mismos, entonces obviamente siempre es una energía discordante que lo que provoca es que uno, diga, bueno, para no tener problema no hago nada. A veces uno dice, uy, pero no tengo tanto trabajo. Nancy, te estoy hablando a vos, ¿eh? A veces dice, no tengo tanto trabajo. Yo veo la capacidad de las personas. Uh-huh. Digo, ¿cómo que no tenés consultas? Entonces se ve que está bajo la sombra de... Claro, ¿no? Claro. Y bueno, hay que salir de ese caparazón. Claro. Y estar más activa, conocer gente. Esto es muy simple. Por ahí no hace tanto falta la propaganda, sino el boca en boca. Sí, claro, siempre. Siempre, viste que el boca en boca. Sí. Y la persona que es muy contenta con vos, siempre te va a mandar a otra persona más. Y así es el boca en boca, ¿no? Sí, yo soy... No sabés dónde fui, no sabés lo que me pasó. No sabés lo que... Tenés que ir. Te como la cabeza hasta que vas. Porque, nada, siempre quiero compartir... lo que me hace bien, ¿no? Entonces les vamos contando que mañana comienza la formación en biodecodificación en Quilmes, online o presencial. También vas, que es todos los viernes, ¿sí? La formación es todos los viernes. Después va a haber un curso de runas brujas que es un solo día y que es el domingo 8 de octubre en Quilmes también, en lo de Sabrina. Y también, hola Norma querida, una consteladora familiar, una mujer increíble, Norma, te adoro. Hola Norma, nada, una eminencia. Hola Norma querida. Y vamos a estar también, bueno, constelando este sábado desde las 15 horas hasta las 21 más o menos, en los grupos de constelación que están armados hasta fin de año. También vamos a tener la visita de Norman, que es un hombre de Palermo, un hombre increíble, un hombre grande, que lee las manos, pero hace una lectura de las manos con lupa y con unos medidores específicos. Es increíble Norman, lo adoro. Y va a venir a Quilmes a trabajar. Y ese día viene con Alejandra, que hace registros akáshicos. Ellos trabajan en dupla. Entonces vos entras a leerte las manos, otro entra a hacerse los registros y después cambian de lugar. Es hermoso. Esto va a ser el 16 de octubre, porque el 15 es domingo y es el Día de la Mamá. Entonces lo vamos a hacer el 16 de octubre, que viene un fin de XXL a la tarde. Quedan pocos lugares, ya hay un montón de duplas. Entonces, bueno, no se pierdan conocer a Norman porque es increíble, es hermoso, y Alejandra también es hermosísima. Yo los conocí para un Día de la Madre, me lo autorregalé, creo que uno de los primeros Días de la Madre, y los conocí en una casona en Palermo y quedé fascinada y nos hicimos amigos, han venido a casa, han venido a cielo abierto, estaba con Emiliano y ahora vienen a mi espacio en Quilmes. Así que bueno, invitarlos a todos a que conozcan lo hermoso que es transitar ese momento, que es un regalo para uno mismo, un regalo para el alma, hermoso. Dice Dayana que desgastas energías porque el otro es otro y no hay que cambiar, no hay que cambiar y respetar su libre albedrío. Dice esta chica que dice, Mariel, llegan personas cuando haces las cosas desde el amor a sanar a otra persona, pasan esas cosas. Bueno, después te leemos bien, quédate tranquila, que se va a acomodar todo, vas a tener trabajo. Tenés que empezar a que no te preocupe tanto que tu marido no crea, ¿sí? Mientras creas vos y en vos, se te va a dar. Tenés que ir por ese camino. Es tu trabajo y bueno, él que haga el suyo. Si podés, va por ahí. ¿Quién más? Que ya nos vamos. ¿Querés contarme algo, Clau? ¿Querés hablar de algo en específico? Por ahí vi que preguntaron del péndulo hebreo. Sí. El péndulo hebreo, creo que debe estar Sabri, una amiga mía por acá, hermosa bruja, psicología full, es consteladora, sabe de todo la chica esta. Bueno, lo podemos invitar. Bueno. Estará dando péndulo hebreo, todavía no se sabe bien la fecha en lo de Sabri. Bárbaro, que nos avise, yo soy facilitadora de péndulo hebreo, es hermoso, es un viaje de ida. El péndulo hebreo, no el que se enseña normalmente, sino el viejo de hijo viejo. Ah, no el de Sandra Gigliotti Díaz. Es uno que yo lo aprendí de Sabri, que se lo enseñó una mujer muy, muy viejita. Ah, bueno. Bueno, o sea, los que tenemos las herramientas podemos ampliar aún más el conocimiento. Claro. Así que bueno, nada, lo vamos. No, después te cuento, octubre, noviembre, estaré dando velomancia. En noviembre todavía no sabemos la fecha. También algún otro taller vamos a estar dando también. Bueno, no me avisás. Igual el jueves que viene nos conectamos con Mariel y con Nancy para hablar un poco de qué es esto de la mediunidad, qué es esto del alma que desencarna, qué pasa con todo esto, si a través de las cartas podemos recibir mensajes, como decíamos hoy. Y, bueno, que la gente que pierde un ser querido no se cierre tanto y que empiece a buscar... hacer el duelo, ¿no? Que es tan importante. Hacer el duelo de la mejor forma posible para poder que el alma descanse, tenga luz y que uno también pueda descansar. Sí. Adriana, cuando preguntaba lo de los sueños, después aclaró que su madre se le presenta en sueños y que ella quería saber si esto tenía algún significado especial, si era, qué sé yo, dicen que vienen de visita, ¿no? Cuando soñamos con ellos. Y ella se le está presentando a su mamá justo con este problema que está teniendo con los terrenos y con el terreno y demás, que es una herencia. Entonces, nada, debe ser que algo le debe querer decir. ¿De parte de la madre misma? Sí, sí. Ah, bueno, la está guiando, bien. La está guiando. Bien. Sí, sí, sí, la está guiando. Ella, más que seguro que si se contacta por medio de sueños, bueno, y las chicas deben saber más de esto, es porque ella misma le va a dar herramientas para seguir. Bueno, vamos a invitar a Adriana que el jueves que viene, acá en FM Box, a las 19, se una al vivo, que va a estar, si quiere Mariel y si quiere Nancy, vos y yo, vamos a estar hablando de qué pasa con nuestros muertos, ¿no? Que no nos tenemos que morir con ellos, que tenemos que vivir la vida, que es el mejor homenaje que le podemos hacer, y que aquellos que tienen ese don de poder transmitir mensajes, a veces pueden darnos un poco de paz, un poco de entendimiento y un poco de tranquilidad, porque saber alivia y saber que están bien está buenísimo, está buenísimo. Así que bueno, gracias, gracias, gracias, gracias. Clau, me encanta charlar con vos. El jueves que viene, si podés, te espero. Vamos a seguir dándole máquina a las runas brujas, que seguro que me voy a sumar porque no me voy a perder a todas estas brujas y porque tengo que agarrar a la de las mariposas y darle hasta que no le salga, no paramos. Y bueno, y pensar que... charlando así con vos, me encantó. esta dinámica. Yo siempre digo, soy media bruja cachavacha, porque mucho por ahí los vivos no... No, pero esta es una charla, ¿no? Es una cosita, charla. Pero bueno. Fluye, fluye. Porque yo, nada, a mí me gusta que la gente sepa que hay herramientas para conocerse más, para saber qué camino elegir, cuando uno a veces no sabe para dónde ir, ¿no? Y está perdido, siempre hay una posibilidad, siempre hay alguien, hay una luz que te está diciendo, vení por acá que yo te puedo ayudar. Sí. Esa es la idea del programa, siempre. Que la gente encuentre cómo conocerse más, que es la única manera de poder elegir cómo vivir, sabiendo quién sos. Entonces, por allá vamos, ¿no? Al autoconocimiento y a esto que tanto, que tan difícil es saber a veces de priorizarse, de empezar a pensar que bueno, sin pisarle la cabeza al otro, uno vale un montón. Te mando un beso a vos, le mando un beso a Gustavo. Un beso enorme. Bueno, gracias por avisar que la primavera empieza el sábado, porque le voy a dar una oportunidad más a todos los que no me mandaron flores. Así que el sábado estoy en Rodolfo López, esquina Sáenz Peña, ahí voy a recibir los ramos en el primer piso. Ya saben. Estaremos constelando con Ariel Robledo, como siempre. Increíble. Y bueno, mi centro queda abierto y mi programa para todas ustedes, para Cristina, que también es de Córdoba, la vamos a ayudar, la vamos a invitar a un programa para que se dé a conocer. Y estoy segura que cuando uno empieza a ser como a unirse, a hacer una cadena, a hacer una cadena de favores, los milagros suceden. Así que vamos por ellos, vamos por todos los deseos por cumplir que todavía nos faltan y por más luz y por más tranquilidad, ¿no? Por vivir una vida un poco más tranquila y bajar un poco los decibeles. Les mando un beso a todas y a todos. Está Dalila, que tiene nombre de ay, qué lindo nombre, Dalila, que tiene nombre de rey, de... No era reina, era una princesa, Dalila, ¿no? ¿Qué dice? El otro es otro. Bueno, esto seguimos con ella. Gracias. ¿Qué dice tu marido, Zenobi? ¿Qué dice? Ah, era Sabrina que estaba hablando. Es otra Sabrina, pero sí, que conocemos. Y es Sabrina Zenobi. Ah, me dice, acá dice Nancy que le bajó un colibrí azul. Querida, eran mariposas. Ah, mira, chica. Sí. Era mariposa, no colibrí. Que ella va con los colibríes. No le puede salir una mariposa de la panza. Le sale colibríes. No, ese pásamelo a mí también. A mí me gustan mucho los colibríes. Bueno, los colibríes es verdad que traen mensajes de nuestros muertos. Todo eso lo vamos a tratar el jueves que viene, donde vamos a hablar, no te mueras con tus muertos. No te mueras con tus muertos. A la vida hay que honrarla, hay que vivirla, y hay un montón de formas de comunicarnos. Obvio que es una señal. Te dice el colibrí que él también necesita del néctar como la mariposa. Así que bueno, que te pongan las pilas que están ahí por salir. Las invito a Nancy y a Mariel y por supuesto a Eulalia a que el próximo jueves nos conectemos en vivo para no morirnos, para vivir la vida que queremos. Acá estaremos. Vamos a ver qué hora es. 20:52. Te mando un beso a todas las chiquitas que se conectaron. Enorme. Un beso a todas las brujas. Son un montón. Son un montón. ¿Qué pasa con tanta bruja? Estaban todas dormidas, salieron todas juntas. Y hay otro montón que no son brujas, te aviso. Les mando un beso grande. Queda grabado el programa, lo podemos pasar. Y si no, van a Spotify, van a FM Box y van al programa Magia y tienen todos los programas, desde el primero hasta el último, con todos los temas: constelaciones, memoria celular, canalizaciones, Reiki, el de hoy. Todo queda grabado en tu memoria y en Spotify. Y es gratuito porque el programa se puede ver. Es decir, no es que tengo que pagar o estar afiliado a pagar la suscripción de Spotify, sino que lo puedo hacer. ¿Sí? Así que gracias. Todo lo mejor, toda la luz para mi hijo que mañana rinde su First Certificate. Y le deseo lo mejor, que vaya a brillar y que, bueno, que tenga toda la la luz que merece y toda, toda la vida. Y bueno, y feliz día del estudiante. Del estudiante sí es. Es el día del estudiante, el día del amor, el día de no sé qué, el día del instrumentador quirúrgico, no sé, es el día de todo, el jubilado, de todo. Pero la primavera empieza el sábado. Así que bueno, ya sabemos. Buen fin de semana. Nos despedimos con una canción. ¿No vas a poner una canción? Me pone una canción y vuelvo para decirles chau. Gracias. Chau, chau. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar, yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celular? Soy mejor que ayer. 1, 2, 3, empezamos de cero. 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Ahí estamos. Vamos a despedirnos. Estoy subiendo el programa de hoy un ratito al Instagram. Y bueno, y pueden escucharlo en Spotify. Y nos vemos pronto. Vamos a hablar entonces. Surgió así. No te mueras con tus muertos. Vamos a hablar un poco de la mediunidad y qué pasa con el alma cuando un ser querido parte y por qué se presentan en sueños y vamos a escuchar la palabra de Eulalia y la palabra de Nancy, de Mariel, de gente que trabaja con mediunidad, a ver si es posible conectarnos con ellos y entender que bueno, que hay otra vida después de la muerte y que tenemos que los que estamos de este lado tenemos que honrar la que tenemos. Les mando un beso enorme, que tengan una hermosa semana, que disfruten de cada cosa que hacen y que puedan encontrarse en paz y apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilos. Que tengan una hermosa, hermosa semana. Nos vemos pronto. El jueves a las 19 por FM Vox, tu radio.